Marietán, sé una mujer luchadora de mi selva y de mi territorio, mi ambiente y mi cultura. Con estas fuerzas de seguir luchando en honor a ella también y coger más fuerza para poder defender nuestros territorios, para poder defender nuestras luchas, para poder defender nuestra existencia. No sabíamos llevar bien. Ella pasaba en su comunidad. Así era, sí, era fuerte, era luchadora. Y ella sí cantaba bien. Le conozco desde que iniciamos la lucha en Nankín, donde sucedió los desalojos y desplazamientos. Ella siempre fue luchadora desde su comunidad, de su cantón Taisha, que queda al este de la provincia de Morona, Santiago, que entiende mucho de la medicina ancestral, sus costumbres, su cultura, sus plegarias han sido muy conocidas en nuestra provincia. Su Anen. Conocí a María en el 2018 cuando las mujeres amazónicas fuimos a entregar el mandato al presidente Lenín Moreno. Había cantado a la anaconda, a la gran anaconda que envuelve su energía, la naturaleza. Eso es lo que nos supimos después. María. T2ASNT. Muy bien. Cuando vive es solución.